Seguimos con más de La Rayuela, son las 9 de la mañana con 15 minutos y habíamos nosotros, amigas y amigos, anunciado para la mañana de hoy la presencia de cuatro personas que tienen que ver todo con la cultura de Latinoamérica, con la cultura de nuestro país, de nuestra ciudad. Bueno, ya están súper puntualitos ellos. El amigo querido Ismael Rodríguez, él viene desde México, pues nos ha acompañado unos cuantos días acá en nuestro país. Él mismo ya les va a contar de qué se trata su actividad y feliz de conocerlo personalmente a William Farinango. Les he hablado en estos días sobre William, les he contado un poquito quién es él, qué hace y yo contentísima de recibirla acá en mi espacio. Gracias, William. ¿Qué te digo? Qué alegría, qué orgullo saber que gente joven de nuestro país, pues, realmente esté con ese nivel de arte, ¿no? Ese nivel de sensibilidad para hacer arte. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos los dos. Buen día, Beatriz. William, buenos días, Beatriz. Y muchísimas gracias por la invitación a tu espacio. Sí, pues muy contentos también de compartir contigo esta mañana. Sí, pues buen día al público que nos está escuchando, ¿no? Saludos a las y los panas y Beatriz, de nuevo encantado de ser parte de tu programa. Gracias. Se une ahora mismo con nosotros igualmente Javiercito Ceballos Perugachi. Javi, gracias por estar acá. Yo quiero agradecerles inmensamente a todos ustedes porque están full con el tiempo, están recontraocupados, haciendo mil cosas. Ahora mismo estuve leyendo algo. Javier está de reunión en reunión. Javier es el fundador, les había contado a ustedes, amigos, el público lo sabe ya, fundador de la fundación, valga la redundancia en este caso, Quito Eterno. Además, un gestor cultural desde muy jovencito, actor, un investigador serio de este país, candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura en Pichincha, y sobre todo eso, tremendo ser humano. Les invito entonces a que esta mañana disfrutemos de esta conversación, conozcámonos un poquito más. Y bueno, Javi, gracias por llegar. Ya nuestros dos invitados se presentaron un poquito o al menos saludaron. Te queremos escuchar. Buen día. Ahora no era ocupación de trabajo, estaba dejando a la guagua en la guardería y venía corriendo. Esas son las ocupaciones duras de la vida. Muchas gracias por la invitación, Bachita. Siempre es un gusto estar aquí, conversar sobre temas que son necesarios. Creo que es necesario seguir dialogando mucho, conversando, sobre todo en el área cultural hay mucha ambigüedad, hay muchas cosas sin decir, hay muchas cosas sin definir, desde incluso un rigor teórico, que a ratos es lo que nos tienen algunos problemas. Bien, precisamente nos habíamos puesto de acuerdo para hablar de algunos temas que nos interesan, nos importan muchísimo dentro del campo cultural. Quisiera invitarles, amigos, para que hablemos un poco sobre cuál es la idea que ustedes tienen, o sea, respecto a la gestión que ahora mismo se hace, digamos, en nuestra ciudad. Quizás que Ismael pueda aportarnos desde su país, que es México, y desde su trayectoria también en este campo, ¿no es cierto? ¿Consideramos o no que el arte, si hay una intención de burocratizarla cada vez más, de oficializarla, si cabe el término, de institucionalizarla, hasta qué punto eso puede ser sano para la cultura, para el arte en los pueblos, ¿no? Y claro, entonces viene lo otro, la parte de presupuestos. Si yo doy un presupuesto para distintos grupos, esos grupos tienen que hacer un poco lo que mi línea de pensamiento así lo diga. Eso es oportuno, está bien. Igualmente, voy a usar el término, eso es sano para nuestra cultura, para nuestro quehacer cultural, pues no sé. Lo otro, la importancia de seguir alimentando proyectos multidisciplinarios, ¿no? Seguir reconociéndonos entre colectivos, entre personas que hacemos cultura, a lo mejor de ahí sale un tremendo proyecto que realmente alimente nuestros sueños, en nuestros espacios también, la necesidad que tiene el público de recibir el arte en los pueblos. Lo otro, que yo creo que hay algunas cosas que habría que borrarlas así, pero borrarlas como esto de rescatar la cultura. O sea, ya, por favor, yo siempre digo esto y me disculpan, pero ¿rescatarla de quién, de qué, por Dios? No, hablemos de una revalorización, de una puesta en valor, de un, qué sé yo, podemos hablar de mil cosas. Pero ya, estos términos que además nos siguen anclando, ¿no? No más. Yo les propongo que hablemos sobre esto, y obviamente cada cosa de estas tiene mil aristas, ¿no? Pero pasemos nuestra conversación un poco, y basados en las experiencias de ustedes, sobre estos puntos. ¿Les parece, amigos? Perfecto. Por supuesto. Entonces, pues, con eso les invito que cada uno de ustedes brevemente, pues, nos cuente, por decirle algo, cuál ha sido, hablemos de este último tiempo, cuál ha sido su accionar junto a sus compañeros, a sus colectivos, y cuál es el problema, qué es el problema que ahora están atravesando, cuál es ese problema y cómo dar el paso que sigue, cuál es la invitación a los poderes, a los otros colectivos, en fin. ¿Quién quiere empezar? Como ustedes ya. El último en llegar. A ver, el último en llegar. creo que es un buen momento ahorita porque, digamos, desde la actividad independiente, que eso también hay que poner entre comillas porque es otra cosa que necesita definirse mucho, se está comenzando a fortalecer procesos un poco más colectivos, tienen sus problemas como en todo, y que además quieren pensar la actividad y la práctica artística profesional al margen del Estado. Al margen, también es otra palabra que necesita definirse. Digamos, pero hay cosas que ya están, incluso están en la ley de cultura. Es decir, las instituciones del Estado, el Ministerio de Cultura es un órgano rector que emite políticas públicas. Las casas de la cultura son un órgano articulador con los proyectos en territorio. En teoría, en lindas palabras de la ley de cultura, la práctica artística se realiza en territorio por la gente que la está haciendo, que ya está gestionando en territorio, que está trabajando y está activando en territorio. Y las instituciones del Estado deberían articular y emitir políticas públicas para que se trabaje ordenadamente. Pero eso no se cumple. Es decir, toda institución pública es un productor. Es decir, y se entiende de manera extraña. Es decir, articulo organizando un evento donde contrato gente, entonces estoy articulando, pero eso no es articular, eso es producir. Hago política cultural contratando a una productora que haga un mega recontra requete festival en Loja de teatro que se lleva un montón de presupuesto del ministerio. Está bien al margen del festival, pero el ministerio no debería hacerlo porque no debería. Y en vez de eso, Y perdiendo el tiempo en esas cosas, el ministerio, por ejemplo, deja su trabajo de lado, que es el de la política pública. Ahorita estamos peleando mucho desde los independientes en armar un glosario. Todo el mundo está de acuerdo en que se necesita un glosario mínimo. Este es un país donde la institución pública ni siquiera puede definir qué es práctica artística profesional. Ya ni siquiera hablemos de artista, hablemos de una práctica artística profesional. No puede definir cuál es su diferencia con la expresión cultural en el territorio. No hay una definición en la estructura estatal, una categoría de espacio público o espacio escénico. Por tanto, los espacios escénicos chiquitos de 100 bancas no pueden inscribirse en el SRI, no pueden sacar un LUAE, una licencia única de funcionamiento de actividad económica, como se llame, no puede formalizar su trabajo, no puede obtener licencias, no puede nada, porque no hay una categoría estatal, ni siquiera para facturar. Entonces, y ahí hay una cosa enorme que se debería trabajar ya, antes de discutir el presupuesto, porque a ratos también eso es un poco agotador, no se da cuenta que hay como un doble discurso en estas discusiones entre lo público y lo privado, donde se está hablando de cosas bonitas y súper chéveres y súper conceptuales, pero al final estamos hablando de plata, y nadie quiere sacarla, digamos, de esa verdadera discusión al frente. Entonces, antes de hablar de plata de todo, yo creo que se debería diferenciar, porque hay cosas muy problemáticas, como definir qué es la profesionalidad. Yo tampoco tengo una respuesta para eso, yo solo entiendo que cuando tú te dedicas a investigar, a trabajar un lenguaje artístico específico y le dedicas todo tu tiempo y además vives de eso y si no haces eso no comes. Obviamente tu relación con esa práctica va a ser muy diferente de si tú le dedicas unos fines de semana, unas horas de la noche y se convierte en una especie de un acercamiento más, no sé, vocacional, más amoroso, más emotivo. Pero obviamente la relación es distinta. No digo que ninguna sea mejor que la otra, solo es distinta y deberían tener tratamientos distintos. Es como cultura y arte. La expresión cultural en territorio la hacemos todos. En un país, en un territorio, todos la hacemos. Esos son los verdaderos derechos culturales, de poder acceder a expresarte, a vivir una cultura. Pero la práctica artística profesional es otra cosa, es una cosa muy chiquita además, muy delimitada, que está más cerca de las profesiones y los oficios. Entonces, a ratos, no tener esas grandes discusiones conceptuales, esas grandes definiciones, genera un montón de ambigüedades que están atravesando toda la política cultural. Entonces, yo creo que por ahí se debería empezar. Ismael, tú vienes desde una experiencia, bueno, vienes desde México, nos comentabas hace un momento, has estado en nuestro país algunas ocasiones, sí. Y precisamente, igualmente, en algunos proyectos artísticos. Háblanos un poquito de qué has hecho ahora mismo, en este mes sí. Y medio que has estado acá. Coméntanos y cuál es tu criterio sobre lo que planteamos. Bien, justo cuando conversaba con Willa, le comentaba que es curioso que las tres ocasiones que he estado aquí en el país, siempre ha estado vinculada mi práctica con el arte popular. Si bien no es el campo que yo estudié de manera formal, o sea, no hay un conocimiento académico, este fue dado por la práctica, por la experiencia de los años, y que me parece también un lenguaje en común que tenemos a lo largo y ancho de América Latina. Entonces, es partir del supuesto de que la identidad es algo que se fija, por un lado, por el aparato institucional, aunque en realidad sabemos que esta se actualiza todos los días, ¿no? Con todos los agentes que lo conformamos, ¿no? Y partiría de la última pregunta que haces, ¿no? Si vale la pena reivindicar o constatar el tema del rescate, ¿no? Cuando es algo que, no sé ustedes, pero a mí me parece que no hay nada que rescatar, porque está más vivo que nunca, ¿no? Entonces se trata de actualizar el concepto, actualizar las dinámicas y sobre todo traer con la debida urgencia el empoderamiento, ¿no? y el hacernos presentes, ¿no? Porque no hay ningún aparato que esté tratando de aplastarnos, sino que es la noción de ello. Y que, en tanto, el dispositivo del arte popular, el arte contemporáneo, que me parece no vale más hacer la distinción, es pensar justo desde la transdisciplina y la transitoriedad en nuestras prácticas, en nuestros países, que esto se empieza a amalgamar, ¿no? Y ya estamos hablando de un lenguaje común, ¿no? En prácticas que sí vale la pena prestar atención, ¿no? Aquí no hay momento en el que no escuche la palabra minga. En México es el tequio, en el sur, ¿no? Y ambas obedecen a esta práctica colectiva, comunitaria, ¿no? En el que hay un sentido de estrechar estos lazos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que de manera grupal es mucho más fácil atender a estas crisis, ¿no? También decir que la excesiva burocratización de la cultura, ¿no? Con el letargo del Estado, pues es algo que no podemos dejar de lado, pero que la cultura existe con el Estado, sin el Estado y a pesar del Estado. Y esto también coincido con el enfoque de Javier, porque hablar de profesionalización no atañe únicamente al aparato académico. No necesitamos un título, porque esto es lo que hacemos desde que nos despertamos, ¿no? Y a veces hasta en los mismos sueños, ¿no? Tener esta pulsión, ¿no? De activar, de estar intercambiando saberes, prácticas. Y bueno, creo que aquí compartimos el sentido de disolver estas fronteras, ¿no? Tenemos el privilegio de habitar en diferentes países, en diferentes ciudades, aprender de otras realidades y también interiorizarlas para compartirlo, ¿no? Entonces, siento que es un valor de cambio, ¿no? Que es más vigente que nunca. Gracias, Ismael. Y ahora vamos a escucharle a William Farinango. Él es un músico nacido en Imbabura. Él tiene su formación en Francia. Y ahora está como de vuelta hace poco acá en nuestro país. Y además, quienes lo han escuchado y quienes conocen un poco más de él dicen que es toda una revelación. Qué lindo que así sea, qué alegría. William, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para hablar del sector cultural y sobre todo lo que conlleva la gestión cultural, yo pienso que, al igual como dice Javier, que sí, el debe existir un paralelismo entre el Estado y los artistas. Debemos trabajar, pienso, mutuamente, y también por el sector privado también. O sea, pienso que eso es muy importante. Yo estoy, como tú decías, llegando acá a Francia, de Francia hace más o menos un año que estoy entre este ir y venir, y desconozco, porque viví como 20 años allá, y claro, pasé casi gran parte de mi vida allá, entonces desconozco un poco el funcionamiento de toda la gestión con respecto a la cultura. En todo caso, en el poco tiempo que estoy por acá, así como artista, me doy cuenta de los espacios muy reducidos que existen para tocar, para expresarnos, en comparación con Francia. Por ejemplo, en Francia, si no me equivoco, en París mismo, existen como 2.700 teatros. Entonces imagínate, aquí no estamos, no creo, ni alrededor de los 100, ¿no? si me equivoco estoy hablando. Están abiertos al público. Cerrados al público hay un montón. Entonces imagínate la industria que se crea ahí en este espacio. Es muy, muy, muy, muy importante. Entonces creo que ese fue uno de las cosas que primero observé, que estoy observando en este tiempo que estoy por acá, si es la falta de espacios donde podamos expresarnos como artistas. Creo que es muy importante que en Quito, y sobre todo también me doy cuenta que están muy centralizados en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Quito es donde más movimiento existe, digamos que en Guayaquil un poco y en Cuenca mucho menos que en Quito, pero si vamos al sector fuera de Pichincha o Quito especialmente, nos vamos por ejemplo a Ibarra, la ciudad donde yo vengo, está completamente apagado. O sea, no existe, creo que existe un teatro el cual está en funcionamiento, pero no tienen ninguna propuesta, no hay ninguna agenda cultural la cual tú puedes decir, bueno, hoy quiero ir a escuchar tal persona, tal persona, tal. Entonces, claro, la gente como que se desata de esta parte que es muy esencial para la vida, que es la cultura, ¿no? Escuchar música, ir a ver artistas es muy importante para la educación, la formación general. Entonces creo que eso es lo que a mí en realidad me hace falta, mucha, mucha falta aquí en Ecuador. Ayer uno de nuestros queridos amigos, Manolo Santillán, me hacía una pregunta cuando ya se iba, él da la vuelta y dice, Bachita, ¿cómo hacemos para convocar a la gente a que puedan asistir a los diferentes espacios? Uno. Y lo otro, ¿cuándo me llegan a mí mis fondos concursables? Es decir, y esa pregunta pueden hacerse muchos artistas. Justo alrededor de esta propuesta del Departamento de Cultura de la Presidencia de la República, este famoso que el primer arte en el barrio es arte para todos, porque al final parece que es más o menos lo mismo, solo que con otras palabras, se utiliza mucho este concepto y se está escuchando mucho este concepto de gestión de públicos. Y esa es otra cosa. A partir de eso también, en la discusión que se hizo ahí con algunos gestores, gente de involucrada que estaba en esa reunión, es como, ¿qué es gestión de públicos? Porque a ratos también hay este mito que gestión de públicos es, siempre hablo de mi disciplina artística porque es la que más conozco, es llevar teatro a los colegios y presentar una función y que me paguen por la función y listo, está gestionado el público. Pero no es eso, perdón, la mesa se me movió. No es eso, o sea, ese es un componente pedagógico, pero ni siquiera eso. Porque un componente pedagógico debería estar de la mano de una experiencia pedagógica que permita que los estudiantes se acerquen a un tipo de lectura, no sé, más técnica, más estética, claro, de lo que están viendo. Tengan objetivos pedagógicos. Sí, porque si seguimos, es decir, yo fui profesor de literatura varios años. Y yo, la poesía es el lenguaje literario más duro de acceder a ratos. Y yo empezaba con eso, con mis alumnos. Es decir, el problema es que nos enseñan que la poesía tiene que ver con estar enamorado y los sentimientos de escribirle a la novia o al novio. Pero eso no es. Es decir, si no empezamos entendiendo que la poesía es ritmo trabajado con palabras y es ese caballo, cabalga, caballo, cuatralbo, jinete del viento, y que por ahí está el trabajo estético y rítmico de la poesía, no vamos a poder apreciar la poesía. Entonces, ese componente pedagógico es una parte, es decir, ir generando discusiones, reflexiones que me ayuden a acercarme al hecho artístico de una manera más, no sé, como con más elementos. Pero ahora, esta otra gestión de la que habla el Manolo, es una gestión de públicos pensando en sostenibilidad. Es otra cosa que defendemos. No queremos estar dependiendo del Estado todo el tiempo por medio de fondos concursables. Creo que al final es una dependencia. Pero para eso necesitamos una gestión de públicos independiente. Es decir, mi organización, Quito Eterno, en eso sí podemos decir somos independientes. Yo me acordaba de una frase de Nach que decía, yo vendo canciones, pero yo no me vendo. Oh. Pero es justamente porque puedo vender canciones, la gente compra esas canciones, y yo no necesito depender de un fondo de nadie, y por tanto puedo decir lo que me da la gana. Ese equilibrio es el que se necesita generar. Pero esa gestión de públicos no tiene que ver con el componente educativo. Porque eso, decíamos, es una especie de apuesta de hipotecar el futuro, de una apuesta media loca de estos niños que ahorita me van a ver en la obra de teatro, de ley en 15 años van a pagar por verme. Es decir, bacán, pero ¿dónde está el proceso? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Es población que en verdad después va a poder pagar un boleto o es población que más bien necesita un derecho de acceso al? Porque no hay ni siquiera un mapeo de territorio para decir, esta población necesita más bien un subsidio estatal para acceder a cultura, porque tiene que resolucionar otros problemas que son más básicos, o sea, comer, alimentarse y demás. Esta otra población sí puede sostener la producción cultural de su territorio. Una ciudad como Quito, yo estoy de acuerdo en su comunidad, una ciudad como Quito puede ser autosustentable culturalmente. O sea, de hecho, lo es. La cuenta satélite del ministerio dice que aparentemente en Pichincha, en Quito, es donde los artistas escénicos y musicales, sobre todo, son más sostenibles. Es decir, hay más gente que paga por vernos. Eso, con un proyecto estatal que lo que va a hacer es lanzar funciones gratuitas a todo el mundo, por todo lado, sin un criterio de territorio, lo que va a hacer es matar eso, que la gente que puede, continúe pagando por el arte. Y entonces, gestión de público es más bien buscar a esa gente que está en la ciudad, que ya tiene edad, que gana su dinero y que puede invertirlo en cultura. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hábitos de consumo tienen? ¿Cómo les movemos? Es decir, gestión de público ya es una cuestión más de, yo sé que la palabra suena, para algunos colegas suena casi a blasfemia, pero es una cuestión de ventas. Ahora, perdóname, ahora que dices de ventas, yo, no sé, es una opinión personal, pero ¿por qué cada vez que hablamos de culturas y hablamos la cultura ligada a administración o cultura ligada a dinero, casi nos ponemos rojos, nos da vergüenza, es casi terrible, como que cometiéramos un delito, ¿no? Hay falta una discusión. Porque ahí hay una cuestión, es decir, ya pasamos la historia de que el músico, de que el gestor, de que el bailarín, de que este era el que hacía eso por hobby, sí, ¿no? Por hobby, y bueno, aparte de tocar guitarra, William, ¿cuál es tu profesión? a ver, pero es que eso hemos sentido tantos años. Entonces yo digo por eso, o sea, no es coherente un profesional, la ley lo dice, el sentido común lo dice, tú trabajas y mereces una remuneración. Y además, por eso digo que hay que profundizar a ratos en ciertas discusiones. Y sí necesitamos cierta, o sea, sobre la práctica y todo nuestro aprendizaje en la práctica, necesitamos profundizar en ciertos conceptos. Es decir, a ratos es el prejuicio de economía es igual a capitalismo. Pero no es necesariamente así. Hay economía no capitalista. Hay economía colectivista. Hay un montón de posibilidades. Entonces, ahí también tenemos que atacar. Yo creo que, cuando decía gestión, para mí, gestión de públicos, ya pensando en sostenibilidad, ya tiene que pasar por bases de datos. Hay que entender que ahí nuestro, digámoslo así, nuestra competencia más obvia es el cine comercial. ¿Cómo sacamos yo cada vez que voy al cine? Porque también veo cine comercial, por supuesto. Cuando voy al cine, cuando ayer pasaba por aquí, por el lago, y vi esa fila del Divo, lo que a mí se me... para ir a ver al Divo. Yo decía, pero... y es gente que paga un boleto que no es barato. Claro. Y uno dice, ¿cómo haces para mover toda esa gente? No decirle, está mal que consumas de esto. Pero también puedes comprarte una obra de teatro y un concierto y demás. Claro. ¿Cómo redireccionas a esa gente? Eso debería estar pensando una política pública que piense en gestión de públicos inmediatamente. Es decir, ya es una cosa hasta de marketeo. Claro, de mover públicos hacia allá. Porque yo siempre defiendo eso. O sea, yo para un fondo concursable de $6,000, prefiero 1,000 veces que el Ministerio de Cultura y la Presidencia de la República muevan rápidamente los papeles que están durmiendo eternamente en la Presidencia de exención del IVA para productos y servicios artísticos. Si a mi organización, que trabajamos para 16,000 personas cada año, nos hacen una exención de pago de IVA, eso al año me resulta más que un fondo concursable y no tengo que estar rogando en oficinas o cosas. Ismael. Sí, creo que es necesario, sí, desde luego, desmitificar el tema del aparato económico, porque ciertamente es lo que nos mantiene, ¿no? Si bien podemos hacer intercambios, trueques, como le queramos llamar, también creo que tenemos que deslizar esta idea de que cultura es sinónimo de mero entretenimiento, ¿no? Cuando en realidad es un aparato que produce conocimiento y que desde luego fortalece a nivel social los países, las identidades, y que esto es algo que nos hace frente a la realidad global, ¿no? Que es apabullante. Entonces, sí, o sea, nuestra realidad convive con el cine comercial, con la música comercial, ¿no? Y no necesariamente es negativo, ¿no? Tenemos que aprender esas experiencias, ¿no? Tú acabas de hablar del marketing, ¿no? O sea, ¿cómo se promueven, ¿no? Y es construir una imagen que trate de ponernos en igualdad de condiciones, ¿no? Porque talento hay, capacidad hay, es únicamente creer que sí, efectivamente, somos las personas que presumimos ser, ¿no? Y que haya el respaldo de la institución, del Estado y de todas y todos los gestores, porque no sé qué tanto suceda en el Ecuador, pero en México este sentido de competencia encarnizada en el que todas mis energías se van a colocar en desprestigiar a la persona que no soy yo, ha minado mucho la práctica, ¿no? Entonces ahí es como primero elevar el nivel, intercambiar este conocimiento, fortalecer al gremio y entonces sí, producir. Uh-huh. Bueno. Es muy irónico todo lo que estamos hablando porque hablamos en el fondo en realidad de la industria que sea musical, teatral o lo que sea, en cualquier ámbito. Lo más irónico para mí es de que esta industria existía en los años 60. Si hablamos de la producción discográfica, habían productores, pero impresionantes, que producían no sé cuántos discos al año, Rondador y, ¿cómo se llama?, La Granja, y todas estas, esta industria que producía y que a partir de ese momento, claro, había movimiento económico, porque existía esta industria, los músicos eran músicos profesionales, los músicos sabían que iban a trabajar, a grabar en una casa disquera, que iban a ser producidos, Y todo esto, te digo, es irónico porque actualmente en este año, el 2019, seguimos hablando de eso, algo que habíamos ya nosotros tenido hace mucho tiempo. Haciendo siempre en comparación con las experiencias que yo he tenido, estuve hace poco en una gira en Argentina y claro, la industria discográfica en Argentina es impresionante. Hay más de 700 discos nacionales que se producen anualmente y aquí estamos, pero ni en pañales en eso. O sea, entonces sí, es muy, muy irónico hablar para mí de todo esto porque existía una industria. ¿Dónde está esa industria? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Tal vez deberíamos escarbar ahí, ver qué es lo que sucedió y sacar unas conclusiones para que nuevamente podamos reactivar todo esto. Vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis. William nos quiere compartir una de sus músicas, precisamente lo vamos a escuchar. Igualmente tenemos unos minutos para una segunda parte y también le pediremos, claro, a Javier, que nos comparta uno de sus cuentos, uno de sus relatos. Sí. Y yo no sé, Ismael, porque cada uno, como dicen las abuelitas, tiene su gracia, ¿no? Vamos a la música con William Farinango. Thank you. Bien, ese era William Farinango, que además esta mañana está con nosotros y nos acompaña en este diálogo, en esta conversación. Javiercito Ceballos Perugachi, igualmente Ismael Rodríguez. Vamos a seguir conversando sobre estos temas que tanto nos importan. Yo me quedé con una inquietud. Decías, Javier, hay algunos teatros cerrados en Quito, dices tú. Ajá. Entonces, o sea, ¿a qué te refieres cerrados? Porque estaba pensando también, por ejemplo, tenemos teatros bellísimos, el caso del Teatro Bolívar, uh-huh. entre otros, uh-huh. ¿ya? Qué maravilla fuera. Yo sé que hay un trabajo y un esfuerzo en este momento encaminado por Rosa Victoria. Pardo. Pardo, ¿no? Ya, ¿no faltará un poco más de acercamiento de ustedes, gestores, artistas, a estos espacios, a quienes los administran, uh-huh. por llegar a acuerdos, llegar a convenios? No, es que no me refería a eso, porque ya. La realidad es que los teatros que están en funcionamiento, como el Bolívar, como cualquier otro, están saturados. O sea, el problema ahorita, digamos, hablo desde uh-huh. mi área también, desde el área escénica, es que conseguir un espacio para estrenar tu obra es tarea imposible, ya. Porque todos están ocupados todo el año. Muchos tienen público fijo, otros no tienen ningún público, o sea, esa es otra realidad. Con teatros cerrados me refería a que justo estamos en una discusión sobre espacio público. Hay una enorme cantidad de escenarios construidos, muchos incluso construidos como teatros, en colegios, en organizaciones obreras. Hay unos teatros bellísimos en casas del centro histórico, en organizaciones obreras, que ahorita están en franca decadencia y se están cayendo a pedazos. Es que hay lugares que no... Las iglesias también, ¿no? La iglesia tiene un montón de escenarios. Sí. Hay lugares que... Es que yo me sorprendo porque cada día yo ahora entré a una casa que es una casa de un movimiento obrero que está en la... No me acuerdo si la García Moreno o la Benalcázar, como subiendo ya San Juan. Y tienen un teatro adentro. Tienen un teatro dentro de la casa. Todos esos lugares están usados como auditorios y eso cuando los usan. Entonces me refiero que hay un montón de espacio subutilizado que con un buen proyecto público de uso, de concesión, de comodatos, de administración, de lo que fuera, podrían estar abiertos. Un teatro bellísimo como el de mi colegio, el San Gabriel. Es un teatro gigantesco que el colegio lo usa como auditorio para su propio grupo de teatro, pero que podría tener toda una actividad. Claro. Entonces, digamos, porque ya te dicen, en otros países el Estado construye un teatro en cada barrio. Ya, tal vez el nuestro sea muy pobrecito o no le interesa mucho invertir en cultura. Pero espacios hay en todas las ciudades. O sea, me hablas de Ibarra justo, que es la tierra de mis papás. Efectivamente, habrá uno o dos escenarios que estén en funcionamiento. Pero construcciones que sirvan como escenarios y que están en desuso hay por lo menos 10 veces más. Entonces, ahí hay otra política pública que no pasa por solamente restaurar los teatros viejos, sino ver cómo se utiliza todo ese potencial de espacio. Me da mucha pena, no llegó realmente Leonardo Cárdenas, nuestro querido Negrito, él es el director de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Ajá. ¡Justo! ¡Caramba! Sí. Mencionas al diablo y aparece. Y aparece. Negrito querido, bienvenido, por favor. Bueno, justamente iba a hacer mención igualmente a la labor que hace Leonardo en la dirección, ¿no?, de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Y bueno, la verdad es que ahora, hace pocos días, tuvieron una temporada como extensa, digamos, por la cuestión de la música sacra, por otros motivos. Igualmente fue invitado a Loja. Bueno, ya el maestro, ¿no? El maestro consagradillo, pero él es así tan fresco y modesto como tiene que ser todo el mundo. Negrito, bienvenido, queremos que nos cuentes y que nos hables un poquito de esto último que estuviste haciendo, y para no salirnos del tema, estamos hablando de cómo invitar al público, de cómo crear espacios públicos, como dice Javier, habría que identificar qué es un espacio público, es decir, hay muchas conversaciones pendientes alrededor de estos temas, y la cuestión del público, más espacios para las ciudades en Ecuador para que se difunda el arte, cualquiera de sus expresiones, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu pensamiento sobre esto? Y bienvenido nuevamente, gracias por estar acá. Muchas gracias y disculpas. como saben decir así, disculpas totales. chico, me quedé dormido. He estado con una temporada de un montón de cosas que hacer y casi nunca me olvido de poner despertador y me quedo dormido. Entonces me despierto, puse en la televisión el canal YouTube música clásica y escuchaba guitarras, escuchaba obras, escuchaba y seguía durmiendo. Estaba relajado totalmente. Entonces cuando me despierto veo la hora y estaba atrasadísimo. Pero bueno, disculpas. En cuanto a lo del trabajo con la Orquesta Andina, ha sido fuerte este tiempo, porque en música sacra se hacen algunos conciertos, pero hay que hacer preparación del concierto, y eso sí denota bastante esfuerzo, porque era trabajo de composiciones nuevas, de composiciones que tienen ciertas complejidades, y trabajo en equipo, con coro, con instrumentos andinos, y en definitiva fue un esfuerzo... Un esfuerzo bien, bien arduo, ¿no? Entonces, logramos hacer los conciertos de música sacra, que también son pocos. Se hacen dos conciertos fuertes, pero como decía, la preparación es ardua. Sin embargo, ese es nuestro trabajo, para eso estamos contratados, un poco también difundir la música de los ecuatorianos, al menos esa es mi visión. Creo que la música europea está difundida ya en Europa durante varios años, pero lo latinoamericano, lo nacional no se difunde mucho, y yo soy recurrente en eso. A alguna gente no le gusta, pero a mí me encanta, entonces yo procuro hacer eso. Y bueno, también tuve una invitación para dirigir la Orquesta de Loja, fue una experiencia grata, es volver a mi ciudad en calidad de director, y yo salí de como amigo primero y como músico después, entonces regresar fue una experiencia bastante interesante. Compartir con algunos músicos amigos que son integrantes de la orquesta, que fueron compañeros míos del conservatorio, y al final es una especie de reencontrarse, ¿no? Es como cerrar un círculo. Eso me pasó con la banda sinfónica también, de donde yo salí como pianista, después fui compositor, arreglista, y después fui director, entonces cerré ese círculo. Y ahora fui a Loja y cerré de alguna manera ese círculo y espero volver en algún momento a dirigir de nuevo esa orquesta. Es una orquesta que está en proceso de crecimiento y además con mucho talento y con mucho esfuerzo también ellos han logrado estar donde están. Bueno, en cuanto a los espacios públicos, yo creo que el público a veces como que es así, no sé, justo el rato que tú comentabas eso me puse a pensar, digo, la gente no se interesa. No le interesa ir a escuchar cosas nuevas, no le interesa estar en espacios que no sean los teatros. Nosotros todos hemos viajado y hemos visto en otros países cómo el arte sucede en las calles, sucede en una plaza. Una vez estuve en Nueva York, apenas me bajé del avión, fuimos a Manhattan. Y mientras caminábamos a un lugar de instrumentos, que casi todo el mundo sabe ir, salimos del metro y caminamos. Había un montón de gente cuando en eso escuchábamos música, ¿no? Entonces seguimos caminando y llegamos a una plaza, ¿no? Así en la esquina, y había una plaza ahí metida, una especie de parque. Y entramos, y había sillas y había un grupo que estaba probando sonido, era la 1:00 p.m. En media hora más había un concierto. Ahí donde la gente está caminando y había unas sillas, o sea, claro, era un público itinerante, pero había actividad en un espacio que no es un teatro, ¿no? Entonces, digo, la gente se interesa en otros países para tener ese tipo de lugares donde se pueda hacer actividad. Pero también hay el apoyo de las instituciones que rigen esos espacios, ¿no? Por decir, puede haber una contratación de sonido, puede haber una contratación de estructuras de escenario para tener ese espacio como cubierto para que un artista pueda presentarse. Y también hay normas, ¿no? Hay normas en donde... hay calificación para que los artistas se puedan presentar ahí y no se presente cualquier cosa. Por eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces uno dice, no, es que hay que democratizar todo, porque ni sé qué, ni sé cuánto, no me dejan entrar a tal lado, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Pero tampoco se controla el nivel de calidad, que es lo que yo siempre digo. En nuestro país no tenemos mucho nivel de calidad para hacer muchas cosas, pero siempre es más o menos como decir, tengo oportunidades de hacer cosas, pero no tengo obligación de hacerlas bien. Sucede en las instituciones musicales, igual los músicos llegan ahí, cumplen su papel, pero nunca están pensando en el arte como arte, sino piensan en que yo tengo un trabajo y tengo que pagar por eso. Uh-huh. Y eso es terrible. Yo lo he visto en varios lugares donde he trabajado, y comparto esos espacios a veces y tengo que luchar contra eso. Porque lo fácil sería uno institucionalizarse y burocratizarse. Las entidades burocráticas culturales no tienen esas visiones de los espacios. O sea, dicen, tenemos este, por ejemplo, el municipio, tenemos los teatros, tenemos los parques, pero no son activamente afines al arte. Se vuelven burocráticos. Hay que hacer esto, lo otro, y en estas condiciones. Pero no se abre la mente a vivir un arte distinto, ¿no? Y por eso digo, la gente tampoco se interesa. La gente no se interesa. Hay arte gratuito en el centro, la gente no va. Hay arte pagado en el Coliseo de Urmeñón y la gente sí va y paga lo que tiene que pagar. Porque como está de moda, entonces el chip de la gente es distinto. Como está de moda va eso, pero lo que es desconocido, lo que es nuevo, eso no le interesa. Pero tampoco quiere crecer intelectualmente. Ya hablamos sobre eso el otro día. Así es. Intelectualmente no se crece. Entonces nosotros somos artistas intelectuales. Y tenemos un gusto distinto al público y hacemos música o arte en diferentes manifestaciones, buscando enganchar a esa gente para que esa gente quiera entender lo que hacemos. Pero la gente no tiene el chip nuestro. Entonces, decían los psicólogos, usted no puede obligar a nadie a pensar como usted. Pero puede sí ayudar a que piense. Si me permites, Leo. Tenía que venir antes. Se va a extender mucho. Creo que ahí también somos responsables de estudiar a nuestros públicos, ¿no? Claro. De instrumentar estrategias y tácticas, ¿no? En función de los espacios, asaltar, ¿no? Apropiarnos de estos territorios y tomar por sorpresa pues a la gente, ¿no? Porque creo que también caemos en el error de culpar a la institución cuando a veces somos demasiado exigentes al momento de querer producir o querer presentar una pieza, una propuesta, una uh-huh. acción. Y siento que ahí, o sea, en la real vocación podemos ajustar en función de las múltiples realidades con las que nos encontramos, ¿no? Desde luego, también somos agentes, tenemos que procurar un nivel de comprensión de parte del público, ¿no? De nosotros con el público también. Y pues realmente asumir el compromiso, ¿no? De que todos aquí somos parte de un mismo ecosistema. Claro, y sobre todo creciendo junto con ellos. Javier, ¿querías decir algo? Sí, yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con Ismael. Hay también una responsabilidad, que creo que esa es otra cosa que no se ha discutido lo suficiente. Hay una responsabilidad de nosotros como artistas, dentro de una práctica profesional que se supone hacemos, de ir y buscar al público, que no es venderse y no es ceder ante el mainstream. Uh-huh. O sea, yo decía, por eso ponía el ejemplo del Divo, porque decía, claro, hay una fila ahí, y nosotros en vez de estarnos comiendo mierda y diciendo, ¿por qué esta gente no nos va a ver a nosotros? Deberíamos estar, y vamos a planear eso, cosas de guerrilla, deberíamos estar con nuestros trajes, desde luego, parándonos en esa fila, que ya lo hacen algunos compañeros de teatro callejero, parándonos en esa fila, contando nuestros cuentos, nuestros mejores cuentos, que la gente se emocione, llore y diga, qué lindo esto, que porque nos ha pasado antes, que nunca había visto, ustedes son nuevos, no, tenemos 17 años, nunca había sabido de ustedes, bueno, ya, ahora ya saben nosotros, tenga tarjeta, salimos todos los sábados. O sea, sí hay que ir, eso para mí es gestionar público, ir a ganarse, voy a decir muy dramáticamente, ir a ganarse el alma de la gente, de la ciudad, del territorio. Pero si no saben que existimos, si las instituciones tampoco están poniendo planes, a ratos también con el Ministerio peleamos de eso, o sea, la verdad necesitamos algo que nosotros no podemos pagar. Una campaña publicitaria a nivel nacional, de televisión, de radio, que no diga vayan a verle a él, o a ella, o a este específico, sino ve y consume tu producto local, porque yo también estoy de acuerdo ahí, si estoy muy de acuerdo con William, hay una suerte de quererse poco, que tiene que ver con todas estas cosas que hemos discutido mucho sobre el mestizaje, sobre este sentirnos menos que los demás, desde haber sido criados en ese sistema muy perverso, donde los artistas mismos no nos sentimos capaces de ser una influencia regional, no, de ser ambiciosos en eso. Pero también de un público, yo te pongo ejemplo de la literatura, porque a mí me pasó cuando estaba en el colegio. Era lindo y yo devoraba libros. Y claro, ves que la gente que lee y tuerce los ojitos y se muere de placer cuando la novela te habla de la Rue Saint-Denis o de la Quinta Avenida o de Insurgentes. porque son lugares o de Buenos Aires, pero si la novela de Pablo Palacio te habla de la Guayaquil y Bolívar esquina, dices, ¿dónde será? Claro, o sea, perdió estética esto, porque si sí hay una cosa bien dura, que lo que dijiste del Divo, yo lo he oído muchas veces cuando vienen grandes compañías teatrales internacionales y ves gente que nunca le ves en el teatro, impresionante, y cuando salen te dicen, sí, es que el teatro de aquí es malazo, pero ¿cuánto teatro ha visto? Y ahí también hay una responsabilidad de calidad, que también es otra cosa que los artistas deberíamos asumir. Una mala experiencia de entrada te puede matar al público para siempre. Lo que dice Leonardo Cárdenas es lo justo, ¿no? Es decir, sí, exigentes y todo, pero la exigencia tiene que comenzar por uno mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la calidad para plantarme en un escenario? Es que es tan simple como supongamos, y claro, vamos a irnos más lejos, a seguir hablando de otras cosas, pero la calidad de la ropa, por ejemplo. Nadie compra ropa ecuatoriana, ni los ecuatorianos. O sea, si te pones a analizar, quieres comprar ropa de Colombia o de Perú. Siempre fue así, me acuerdo. Pero esas campañas, primero lo nuestro, ¿no? Claro. Pero vos vas a comprar algo de ecuatoriano y vas a Pinto, que es como medio caro y carísimo, más bien, y ves cosas chinas o cosas que están camufladas, puestas una marca. Pero no es nuestra producción propia. Entonces, no hay un control de calidad, entonces no podemos competir con otra gente. Hay mucho arte, por ejemplo, bueno aquí, pero que no es visible, por la estrategia también. Así es, bueno. Yo estoy de acuerdo con Ismael, por ejemplo, que hace rato estábamos conversando y sobre el tema de identidad, ¿no? De identidad, y dice, mira, yo soy mexicano y me doy cuenta... como soy alguien del exterior, que veo en todo lugar que existe identidad. Claro, le digo, lógico, mira, yo también viví como 20 años en París y me doy cuenta que en todo lado hay identidad, o sea, y de que de todo lugar podemos sacar algo para crear nuestra propia lógica, ¿no? Sería en el campo artístico, lo que sea. Sí, cuando te bajas del bus, para mí ya es muy, muy nuestro. Cuando caminas en la calle y escuchas hablar a la gente, es muy nuestro, tiene mucho con la identidad. Y claro, no, nosotros no lo vemos así. Preferimos hablar como los extranjeros, para no hablar como nosotros mismos. Entonces, claro, todo eso refleja mucho, o sea, dentro de la calidad. Queremos imitar algo que, o sea, estamos llenos de prejuicios, de alienamientos bárbaros y que no nos deja justamente crecer como sociedad y consumir lo que nosotros tenemos. La música ecuatoriana es lo más grande que existe para mí, no por una cuestión patriótica, sino que por una cuestión de vivencia. O sea, creo que tuve la suerte de vivir, de nacer en un territorio que no es Ecuador, en realidad es un territorio al cual me dio de comer y no tiene nada que ver con el patriotismo. Pero entonces ese lugar justamente es el que me crea la sensibilidad como artista. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes su tiempo. Realmente la generosidad para exponer lo que piensan, lo que están sintiendo. El trabajo sostenido que hacen todos los días en nuestro Quito, en diferentes provincias. Y sí, yo creo que hay que ir reproduciendo, ¿no?, ejemplos. Se dice que el ejemplo es la mejor manera de enseñar o de contagiar también. Me gustaría y quiero seguir teniendo estas charlas con ustedes, con otros compañeros, con otros artistas de fuera, de dentro. Bueno, porque creo que nos está faltando también comenzar a reconocernos nuevamente quiénes somos, a mirarnos, a abrazarnos. Esta cuestión de las redes en lo personal, les juro que cada día la detesto más, porque pienso que es una... Perdón, la grosería que voy a decir, es una alcahuetería para mil cosas, para la informalidad, para el insulto, para la calumnia, para la desinformación, para poner cualquier cosa que se me ocurra. Es decir, y además para acá, somos islas, ¿no? Ejemplo, todo esto no es nada nuevo, una mesa, 4 o 5 personas, cada cual con su celular, yo no sé para qué fueron al mismo sitio a comer, o sea, no hay sentido si no nos comunicamos. Y como esto, ahora más que nunca, yo creo que es emergente conversar, llegar a acuerdos, llegar a proyectos grandes. Hemos conversado con todos ustedes, creemos en lo mismo. y creo que hay que contagiarnos más de una cuestión llamada solidaridad, pero ya, por favor, no tengamos susto eso. Arte, dinero, y es como ronchas. No, el arte es un trabajo para quienes lo ejecutan. Por lo tanto, no es, ay, el capitalismo ya ha llegado aquí, cuidado. No. Oye, por favor. Esa parte es difícil. Esa parte es la más difícil. Primero, para cuando tienes que cobrar por ser yo compositor, ¿no? Tengo que cobrar por una obra, no sé cuánto tengo que cobrar. Y piensas tú, tengo que cobrar y tengo que vivir de esto, pero después el rato de cobrar no sabes cómo. Porque no sabes si la gente que tiene que pagar te va a aceptar. Y es más seguro que vos ya vas prejuiciado de que no van a aceptar, ¿no? Y, por ejemplo, tengo un encargo de fuera del país ahora y no sé cuánto tengo que cobrar. No hay una tarifa, lindo, ¿no? Pero dices vos, es terrible. Como cuando van a presentar una obra, supongamos, al municipio de Imbabura, de teatro, y tiene que pasar un presupuesto, ¿no? Y la gente te dice, no, es que no tenemos, inmediatamente cerrado. Y no se dan cuenta la dimensión de que, claro, yo en estos últimos tiempos me he vuelto más polémico que antes. Por ejemplo, cuando me dicen, necesitamos que nos des una obra, sí, tiene que pagarme. Ah, es que no tenemos para pagarte, entonces no vamos a tocar tu música, entonces... Pero digo, pero cuando tocas mi música sin pagarme, tienes mis arreglos ahí, siempre tocas, no me pagas. Y ahora que dices que no les voy a dar una obra, tampoco vas a pagar. Nunca has respetado lo que debe ser, claro, la ejecución de una música cada vez que tengan que tocar. Claro. Digo, yo te voy a preguntar si es que a vos se te puede pedir que dejes de trabajar 3 meses y no cobres el sueldo. Y mi función es compositor, pues entonces yo, es mi profesión, yo tengo que cobrar por eso, tengo que vivir de eso. O sea, si yo te digo a vos que dejes de trabajar, que trabajes más todavía y cobres por 3 meses, no cobres un solo, por 3 meses no cobres un solo centavo, ¿qué me vas a decir? Estoy loco. Lo mismo te digo. Yo vivo de esto. O sea, el hecho es que hay que respetar los espacios. Tú te vas donde un médico y le dices, vale, la consulta vale un montón de dinero. Y tú dices, pero no, ¿cómo va a cobrar eso? Yo le tengo para pagarle $5, si quiere también, ¿no? Claro. Y te dice, ah, vaya nomás. Entonces te enfermas, te mueres, lo que quiera. Digo, es la misma cosa, un artista tiene que cobrar por su trabajo. También hay que considerar que hay gente que quiere cobrar mucho, no tiene nivel de calidad, a eso es lo que yo siempre me refiero. Hay gente que te cobra menos y tiene un nivel de calidad pésimo y tú consigues eso y contratas eso. No tiene que saber discernir qué es lo que está en mejor condición como para poder dar el reconocimiento al trabajo. Si tengo un pensante que puede estar en un cargo público haciendo un trabajo excelente, yo tengo que pagarle porque tengo que conservar esa mente brillante. Y si tengo un Perico de los Palotes que no tiene ese nivel, y tengo que decirle gracias, hasta luego. Así es. Esas consideraciones no se tienen en cuenta. Nos había ofrecido, Javier, compartirnos uno de sus relatos como contador de historias, de cuentos. Y a propósito, felicitaciones, Miskishimi, todo un éxito, una maravilla. Sí. Muy buenos comentarios. Narradores de altísima calidad de toda Latinoamérica y de Ecuador. O sea, fue una cosa, nosotros aprendemos mucho de que cada vez que viene gente de afuera. Yo creo que sí, o sea, hay que empezar, la calidad tiene que ser algo obsesivo, es decir, por ahí va también los procesos pedagógicos. En verdad, yo creo que muchos de los problemas que escribe el maestro Leonardo se dan porque hay una realidad. Los funcionarios de cultura muchas veces, hay sus decepciones, por supuesto, pero peor los políticos, la gente que toma decisiones sobre cultura y demás, los que contratan cosas, no tienen ningún criterio estético y por tanto les da igual una cosa como otra. Ahí sí el proceso pedagógico es importante. Tener, esto es de recuerdos de la Escuela de Literatura, hablábamos de lectores competentes, eso es teórico. Sí, tienes que ser, hay ciertos libros que son imposibles de leer, pero no es culpa del autor. Es que tú aún no tienes la competencia para poder leerlas. O sea, el Quijote obviamente se disfruta más si entiendes el contexto del siglo XVII. Ahí se vuelve un libro hasta chistoso. Pero si no, es una cosa terrible de leer. A eso nos referimos. Le vamos a escuchar a Javier. Uno cortito. Luego de aquello, tiene algo que compartirnos Ismael y concluiremos esta conversación con un tema y un anuncio de William Farinango. Te escuchamos, Javi. Esta historia es de una cosa bellísima que sucedió el fin de semana. Los pueblos se mueven. Y si no me creen, vayan a Cumbayá. Porque yo pregunto a la gente, cuando piensas en Cumbayá, cuando oyes la palabra Cumbayá, ¿cuál es la primera imagen que se te cruza por la cabeza? Porque si son centros comerciales, el redondel que va hacia la Universidad de San Francisco, entonces, para ti, el pueblo de Cumbayá ya se ha movido casi un kilómetro para arriba. Porque el verdadero pueblo de Cumbayá, el histórico, el que nace desde la época en que esos terrenos que llamaban de pan sembrar porque eran los más ricos, era el granero de Quito, donde las guavas y el famoso choclo de Cumbayá, de granos grandes, se producía, fue entregado a un encomendero rico por matrimonio, porque antes las herencias también se hacían así, los encomenderos, muchos de ellos tuvieron el buen olfato de unirse a mujeres de sangre real e imperial. Diego de Sandoval se unió a la colla Francisca Tabalipa Inga, esposa y hermana de Atahualpa, y a partir de eso heredó enormes territorios. Pero Cumbayá, el pueblo, se resiste a la urbanización. Los payasos de San Juan de Pisicuyá, que así se llamaba, pero ahora se llama San Juan de Cumbayá, están en lucha con los nuevos vecinos que han construido urbanizaciones por todas partes, porque a esos nuevos vecinos les molesta que en las fiestas populares, que son de cientos de años, donde salen a bailar los payasos con sus chorizos, lanzan voladores a los aires, y esos voladores les molesta, les despierta, no les deja vivir en tranquilidad, pero ellos son los nuevos vecinos. Cumbayá se resiste en no dejar que su parte central se convierta totalmente, porque ya está un poco, en restaurantes de moda y de cocina fusión. Y la única forma de resistir es desde la memoria. A mí me conmovió en Cumbayá ver una banda de pueblo que sí, ahora se viste más como banda show, pero los instrumentos se resisten a ser banda show. Yo volví a ver ahí y casi se me van las lágrimas de ver que aún tocan el barítono para marcar los bajos junto a una tuba. Eso ya en banda de pueblo casi no se ve. Aún hay puesto para dos clarinetistas que se nota que son jóvenes y se nota que están estudiando en el conservatorio porque el clarinete es una cosa complicada. Pero también ver aún al músico mayor repartiendo suavemente órdenes entre el resto de músicos y todos acatando lo que dice el que más sabe, tal vez no por conservatorio, sino por viejo y por diablo. Entonces hay que volver a mover esos pueblos a los lugares donde estaban, porque si nos descuidamos, Cumbayá se pierde a velocidad de ruta viva, se escapa por autopistas que lo están rodeando, y si nos descuidamos en verdad, ese pueblo va a caminar y se va a mover tanto que se va a perder en el olvido y la desmemoria. Capacidad. Te escuchamos, Ismael. Sí, a propósito de autogestión, el día de mañana, en colaboración con Diseño Probeta, en Torno Colab, que es un espacio de cowork, vamos a impartir un breve seminario, se llama Sobremesa. Vamos a debatir mucho sobre procesos de producción entre el arte, la artesanía, performance. Invito a todas las personas interesadas que accedan a la página de Diseño Probeta en Facebook. Ahí está la información, tiene un costo de $10. Y bueno, lo vamos a pasar chévere, vamos a desayunar, ¿no? A compartir mucho. Gracias, Ismael, tu presencia. Ya te vas a México, ¿no? Me voy el viernes. Y ahora salgo corriendo que tengo una conferencia en la Universidad Mil Central. Gracias, sí. Mil gracias. Gracias a todos. Ismael, buen viaje, Beatriz. Y te esperamos pronto. Un placer. Concluimos con William Farinango, su música, Maestro Cárdenas. Mil gracias por estar aquí, un abrazo. Perdón, siempre. Y pues, no, tranquilo, vamos a seguir hablando y queremos escucharle igualmente. William, ¿quiere compartirnos? Sí, aprovechando el espacio y el tiempo, entonces quiero también invitarles a una serie de conciertos que estamos haciendo junto a Mariela Condó. Es el 15 y 16 de este mes en Riobamba, en La Perinola. Estamos también el 17 en el Huasicuy, en Cayambe. Y el 22 aquí en la Alianza Francesa, en Quito. Y lo que vamos a escuchar es una composición, hace parte de una suite que compuse para piano y guitarra. Interpreta Daniel Mancero en el piano, yo en la guitarra. Y vamos a escuchar el primer movimiento, un preludio que se llama Yasuni. Antes de concluir con la música de William, un segundo, maestro. Un gusto, hasta luego. Preciso. Querías decir, no, gracias, gracias, porque hay estos espacios donde puedes un poco, no debatir, sino opinar. Lo interesante es que de este tipo de reuniones podamos encontrar puntos de nexo, ¿no?, entre todos, para que a largo plazo nosotros, que tenemos esas visiones un poco salidas del el establishment, podamos lograr desde nuestros frentes